que callarme. Si hay tantas cosas de qué contar, algunas frías, otras hermosas, ¿por qué callarme? Si del tamaño que tengo el alma han sido todos estos años que hoy me hablan, ¿por qué callarme? Siendo sincero, debo decirte que me dolió que me hables para despedirte, porque te quiero. Yo que tomaba mis precauciones, pero era tanto el mundo de mis ilusiones que me vencieron. Que todo